a los primeros invitados en este bloque. Al académico del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunohematología de la Universidad de Talca. Con él hay varios temas, por ejemplo, la Delta, MU, la MU, entre otros. ¿Cómo está, profesor Marcelo Alarcón? Gusto saludarlo. Impacto Regional le da la bienvenida. Hola, ¿cómo estamos? Yo feliz de poder estar en su programa. Y además, que hoy apareció el solcito en Talca. Así es, está muy agradable, ¿eh? Realmente impresionante, pero hay que seguir cuidándose. Voy a la otra línea, profesor. Voy a saludar a don Óscar Sasso Madariaga. Él es del grupo Voces del Claro. ¿Quién? Vamos a hacerle algunas preguntas también. ¿Cómo está, don Óscar? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Hola, Moisés. Muy buenos días a toda la gente que escucha Radio Amiga y Mágica. Nosotros muy contentos de estar acá en septiembre, empezando el mes y con ese solcito lindo que nos alegra el corazón. Muchas gracias. Y también en la otra línea está el director regional del Instituto Nacional de Estadística de esta zona maulina, don Miguel Alonso Romanini. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto saludarlo. Bienvenido en este mes de la patria, mes de septiembre, mes de espuelas, de tantas otras cosas más, de guasos bien montados, qué sé yo. ¿Cómo está, Miguel? Gusto saludarlo. De chicha y empanada. También. Exactamente, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo estamos? Hola, don Moisés, buenos días. Ahí un estamos. Gusto. Vamos de inmediato. Quiero leer esta, que realmente están pasando muchas cosas en la política, también en la pandemia y en otros temas en la economía. Increíble lo que ha pasado con el ahora ex de Muera Daristiano, Jaime Arancibia, quien renunció a la Democracia Cristiana por recibir amenazas telefónicas de sus propios correligionarios. Hace unos días, la senadora demócrata cristiana Carolina Goy dijo que hay una fractura en la democracia cristiana. La ex candidata presidencial advirtió sobre el clima que se instaló en la institucionalidad del partido tras la forma en que se tomó la definición presidencial. Hay que hacer una reconstrucción o vamos a estar condenados a la irrelevancia, enfatizó. Bueno, tras lo ocurrido con Jaime Arancibia y sumando a ello las declaraciones de Goy, creo que en dicho partido realmente las aguas están revueltas. Bueno, quiero de inmediato partir con el profesor don Marcelo Alarcón. Don Marcelo, harto que conversar también, pero ojalá que diga muchas cosas en poco tiempo. ¿En qué situación queda la ciencia y la investigación después del COVID, profesor Marcelo Alarcón? Bueno, yo creo que finalmente esto es día a día. Así que hoy estamos hablando del COVID. Antes, muchos años, estábamos hablando de la tuberculosis. Así que, en general, para la ciencia va a haber harto trabajo. Y la otra pregunta para usted, profesor. ¿Qué se ha logrado en términos de avance en la investigación de los virus que circulan y que afectan la salud de la población? Por ejemplo, el mejor ejemplo para Chile es que se va a ganar una empresa productora de vacunas en Chile. Acuérdate que nosotros hasta el año 82 éramos uno de los líderes en producir vacunas. Y ahora volvemos a la carrera y vamos a estar mucho mejor preparados. Así que desde ese punto de vista, mirando el vaso medio lleno, Chile le ha ido súper bien. Correcto. Ya regreso con don Marcelo Alarcón, académico del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunohematología de la Universidad de Talca. Quiero hablar también a esta hora con don Miguel Alonso Romanini por la experiencia, experiencia de los años, experiencia política también con usted, Miguel. Aparentemente, el cuarto retiro no tiene en el Parlamento todos los adeptos que muchos quisieran tener. Pero ahora, en las últimas horas, ha pasado de todo, porque hay muchos que decían que no y ahora parece que se están dando vuelta la chaqueta. De hecho, la senadora Carolina Goy señaló categóricamente que espera que el cuarto retiro no pase a la Cámara de Diputados. Agregó que hay señales evidentes no solamente del mundo técnico, transversal, de que no es una política conveniente hoy día. Acá lo importante es que se mantengan las ayudas sociales, enfatizó. Otros han dicho que con cuarto retiro se sumarán otras 600.000 personas en el sistema que quedarán sin ningún recurso en sus fondos previsionales. Le pregunto a don Miguel Alonso Romanini y él le hablará con la mano en el corazón y la otra la tiene con el teléfono. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Debe aprobarse un cuarto retiro o bastan las ayudas sociales, Miguel Alonso Romanini? Yo creo que es una irresponsabilidad. Además, piense usted que toda la gente de mucho menos recursos, la que tenía muy poca plata, ya la sacó. Por lo tanto, hoy día las personas que pueden acceder al cuarto retiro son personas que tienen menos problemas que todos los otros que ya retiraron. Además que tenemos una serie de ayudas en otros términos. Y yo creo que lo que hay que buscar aquí es ver cómo podemos volver a recuperar el millón de empleos que todavía nos falta, 900,000+ que nos faltan. Yo creo que esa es la solución, seguir dando recursos. Va a llegar un momento en que esto va a tener que pararse, porque ya estamos pidiendo plata prestada para poder entregar estos recursos, está entregando el Estado, me refiero. Va a llegar un momento en que va a tener que parar, y ahí la gente ya la va a tener demasiado acostumbrada a que le entreguen recursos sin mucho esfuerzo, sin trabajar, digamos, y va a generar otro problema muy grave que lo va a heredar el próximo gobierno. Así que yo creo que es una irresponsabilidad esto. Don Miguel, usted está... ¿cómo le puedo llamar o decir? ¿Está por la gente que trabaja en estos momentos informal, ya que al parecer cada día suma, como suben estos como la espuma, igual que la pandemia, que los contagiados de la Delta o la MU que ya tenemos en estos momentos? ¿Está de acuerdo que la gente que trabaja informal, que no tiene previsión, no tiene seguridad, no tiene higiene, no tiene nada, está de acuerdo que ellos trabajen de esta manera? Miguel Alonso Romanini le da la respuesta. No, nadie debiera trabajar informal, pero tenemos una cantidad de gente informal habitual en el país y en la región. Pero eso no ha variado mayormente, ¿no es cierto? Entre mayo y julio se ha movido entre 122, 119, 120,000 personas informales. Lo que tenemos que ver es cómo podemos a esas personas llevarlas a la formalidad. Ahora, es cierto que eso es un poco más que en épocas normales, pero es producto de la pandemia también. Mucha gente quedó sin trabajo y tuvo que reinventar cualquier cosa para obtener recursos y empezó a trabajar de manera informal. Pero eso es una solución pendiente de hace mucho tiempo. Ok, don Miguel, ya regreso con usted. Grupo Voces del Claro. Vamos a conversar con uno de sus integrantes, Óscar Sasso Madariaga. El pasado 22 de agosto se celebró en todo el mundo el Día Mundial del Folclore. Grupo Voces del Campo, todos guasos bien entaquillados, con guitarra, manta y espuelas, pero con una queja en el alma, porque no tienen acogidas. Han aumentado los grupos de folcloristas en tal que la región, don Óscar, en estos dos últimos años. Bueno, Moisés, sí, la verdad es que en la región del Maule existen una cantidad muy grande de folcloristas, muchos grupos de muy buena calidad, y lamentablemente producto de la pandemia que estamos viviendo, ¿cierto? Nos hemos visto un poco restringidos, hay muchos grupos que no están ensayando porque son grupos de adultos, entonces han sufrido también por la pandemia y ha sido muy complicado este periodo para todos nosotros los folcloristas. Don Óscar, cuéntenos cuántos años lleva este grupo folclórico y ustedes han participado en varios festivales en nuestro país, al parecer. Bueno, nosotros, Voces del Claro, desde 2004 que está compitiendo, nació justamente a raíz de poder representar a la región, ¿cierto?, en distintos festivales a nivel nacional. En Talca había grupos destacados que hacían eso, pero ya no tanto. Vaya mi saludo en especial a los Bravos de Talca, que son uno de los grandes grupos que tenemos en nuestra región y que son ellos los que más representan a Talca en los distintos festivales. Ya regreso con usted, don Oscar Sasso, integrante, uno de los integrantes del grupo Voces del Claro. Voy en estos momentos nuevamente con el profesor Marcelo Alarcón de la Universidad de Talca. Profesor, ¿qué papel jugaron las universidades en pandemia y fue importante su aporte? Bueno, en general las universidades prestaron desde el comienzo el apoyo con respecto a la pandemia. Por ejemplo, cuando tuvieron que ir a montar distintas técnicas a los distintos hospitales para la pesquisa del COVID, y hoy día están aportando lo que tiene que ver con la secuenciación. Eso significa que nos están ayudando de saber qué tipo de variantes están presentes en Chile. Por lo tanto, es algo dinámico, que un apoyo día a día. Y eso es con los científicos, porque también las carreras, por ejemplo, de la salud, han ido a ayudar a tomar muestras, a ayudar a los distintos pacientes, ayudar en los distintos campos clínicos. Así que, por lo tanto, es una ayuda completa. Profesor, se sabe que muchos de los decesos pueden haber muerto por influenza o algún cuadro de neumonía. Sin embargo, a todos ellos los colocan en la categoría de fallecidos por COVID-19. Cabe preguntarse, y en este caso al profesor Marcelo Alarcón de la Universidad de Talca, ¿realmente las vacunas están haciendo el milagro? Siempre se dice que las vacunas no nos hacen superhombre. De hecho, la vacuna es una de las cosas que nos ayudan a contagiarnos menos. Recordemos que la finalidad de la vacuna es que no lleguemos a las UCI con cuadros graves, sin poder respirar. Esa es la ayuda de las vacunas. Pero algo muy importante que nosotros tenemos que tener es distanciamiento físico, lavado de manos. Ahora que viene el sol en Talca, abrir las ventanas de par en par. Entonces, por lo tanto, ¿las vacunas han ayudado? Sí, de hecho, un ejemplo claro, acuérdate que cuando comenzó la pandemia, las UCI estaban llenas de personas mayores, 75 años. Hoy, las UCI, bueno, menos todavía que no están tan llenas, la edad promedio es alrededor entre los 25 años por ahí. Y justamente es el grupo que principalmente no está vacunado. Entonces, raya para la suma, han hecho su pega. Positividad nacional se mantiene bajo el 1% y nuevos casos se mantienen bajo el millar y los fallecidos bajo el centenar. Entonces le pregunto a Marcelo Alarcón, profesor de la Universidad de Talca, Chile, ¿podría ser el primer país en librarse del virus? Yo creo que la respuesta es no. ¿Por qué? Recuerda que la pandemia empezó por una persona. Por lo tanto, habiendo lugares de personas que no están vacunadas, se pueden generar las variantes. Y esas variantes pueden reinfectar y volvernos a enfermar de nuevo. Se supone que va a depender de la gravedad. Hasta ahora se han reinfectado, pero no tan gravemente. O sea, por lo tanto, ayuda a la vacunación, van a bajar, pero si a nivel mundial no nos cuidamos todos y no están todos vacunados, el virus no va a desaparecer. Lo último, recuerda que la OMS dice que tenemos que partir con la dosis de refuerzo ahora con las personas que lo necesitan. Personas mayores, inmunodeprimidos, por ejemplo. Y después está pidiendo que vacunen a los países que recién van a poder vacunarse mitad del primer semestre del año 2022-2023. Entonces, ¿te das cuenta que queda mucho todavía? Claro. Ya regreso con usted, don Marcelo Alarcón. Voy con don Miguel Alonso Romanini, director regional de NINE. Miguel, la pandemia trajo consigo mucha cesantía. Sin embargo, con la apertura del sistema de salud paso a paso, parece volver casi todo a la normalidad. La construcción regresó con todos sus bríos. El sector gastronómico ya tiene hasta la medianoche para recibir a sus clientes. Y se espera que a fines de septiembre, cuando se termine el estado de excepción, también se acabe el toque de queda. Las clases ya son prácticamente en su totalidad presenciales, incluidas las universitarias. En definitiva, parece que todo comienza a funcionar con cierta normalidad, pero falta mano de obra, faltan trabajadores, se ven avisos en todas partes ofreciendo trabajo, pero la gente no llega. ¿Qué pasa? ¿No quiere laborar? ¿Es poca la paga que ofrecen? ¿Dónde está la causa de que los puestos de trabajo sigan vacantes? Miguel Alonso, de todo esto que dije, le va a hacer alguna reflexión al respecto. Miguel Alonso Romanini, todo el mundo lo está escuchando. Qué bien, todo el mundo. Don Moisés. Diga. Sí, pero hay una cosa que es un poco anormal o ficticia, ¿no es cierto? La gente hoy día tiene recursos producto de los apoyos estatales, pero eso se va a acabar. Por lo tanto, yo creo que esto es un poco como un veranito San Juan, y hemos escuchado estos últimos días a los economistas, al Banco Central, diciendo que esta cosa se va a poner muy complicada en los próximos meses y sobre todo el próximo año. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es generar puestos de trabajo reales. Hoy día mucha gente no quiere trabajar porque está en la comodidad de los recursos que recibe del gobierno, y eso no me parece adecuado ni correcto. Yo creo que en eso hubo algunos errores. Es fácil, sí, ser general después de la guerra, pero debió haberse a lo mejor fomentado todos estos apoyos para quienes no despidan trabajadores. De esa manera la gente estaría trabajando y recibiendo un apoyo. Sin embargo, hoy día es a destajo. Entonces hay gente que se conforma, somos todos distintos, ¿no es cierto? No somos iguales. Y hay gente que se conforma con las ayudas y hoy día está descansando, no quiere trabajar. Lo hemos visto en muchas partes, o quieren trabajar pero sin imposiciones para recibir más recursos, y ya lo vimos en la agricultura, la gente se vio obligada, digamos, muchas veces a tomar gente sin imposiciones, pero porque la gente no quería recibir las imposiciones, digamos. O sea, entonces yo creo que esto, estamos en una anormalidad. Piense usted que estamos hablando de crecimientos de 11, 12, 13%, Si eso fuera real y sostenible, sería extraordinario, pero eso tiene que ver con todos los recursos con que hoy día cuenta la gente, y se ha gastado mucha plata, pero se va a acabar. O sea, si esto no puede permanecer así, sería ideal que esto permaneciera con todos estos recursos, pero el próximo año yo creo que va a ser muy sufrido. Gracias, Miguel, ya regreso con usted. Quiero ir de regreso nuevamente con don Oscar Sasso, que él es del Grupo Voces del Claro. Por favor, don Oscar, usted sáqueme de una duda, por favor. ¿Los folcloristas no tienen previsión? ¿Es así o me equivoco? No. Lamentablemente no, los folcloristas no tienen previsión, porque esto es un hobby nomás, no es una profesión. La mayoría de la gente que es folclorista está trabajando en otra cosa. No dependemos, digamos, de la música, sino no tendríamos recursos absolutamente para nada, porque el folclore es el amigo pobre. No nos miran, no nos toman en cuenta para nada. Así es, pues. Yo veía mucho allá en Santiago que estaban ahí en las plazas todo el año prácticamente, gente que no tenía trabajo, y otras personas que se subían a las micros para ganarse el pan de cada día, don Oscar, ¿eh? Sí, es lamentable. Lamentablemente tienen que ganarse la vida de alguna manera, y muchas veces algunos le aciertan con su repertorio, con la parte donde van a cantar. Sí, pero debiera haber un espacio para todos por igual, así como contratan el número de no sé, pues bandas tropicales para algún evento. También deberán tomar en cuenta un poco el folclore, que nosotros somos como la última chupa del mate, incluso a nosotros nos limitan hasta los valores. Sí, pues yo siempre he escuchado, don Oscar, también a lo mejor el profesor de la Universidad de Talca, que estamos conversando con él, y Miguel Alonso Romanini, que a él le gusta ver lo que pasa en la ciudadanía, en la comunidad organizada, en todo tiempo, que realmente la gente dice en cuando tenemos fondas y ramadas que ojalá se baile cueca y más cueca y no cumbia y otras cosas por el estilo. Sí, pues, sí, lamentablemente nosotros en este país pasan esas cosas nomás. Tú ves en Argentina o en otro país, aman su folclore, aquí no, pues agarramos todo lo que viene de afuera. Oiga, don Oscar, aquí en Impacto Regional aproveche la tribuna y le formulen la inquietud a las autoridades regionales y a los alcaldes de cómo se pueden ganar la vida los folcloristas para este 18 si las ramadas estarán prohibidas en la región del Maule. Don Oscar Sasso le va a contar y le va a decir lo siguiente. Bueno, yo tengo entendido que van a haber algunas ramadas móviles que van a andar participando en algunas determinadas barrios de la ciudad. Es muy buena idea esa para que los folcloristas puedan dar a conocer su música, todo lo que hacen, lo que uno prepara, porque no es llegar y cantar en un escenario, detrás de eso vienen horas de ensayo y de preparación de canciones y de todo este tipo de cosas que se hacen para poder sacar adelante nuestro folclore. Vale, don Oscar, regreso con usted de inmediato. Voy con el profesor don Marcelo Alarcón de la Universidad de Talca. Profesor, la variante MU, derechamente con la mano en el corazón, ¿hay motivos para preocuparse, sí o no? Me lo voy a poner así. De hecho, la variante Delta llegó a Chile en junio y llevamos alrededor de 110 contagiados. La variante MU llegó en mayo y llevamos 66 contagiados. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Delta hay que preocuparse más que la MU. Pero hay que tenerla ahí, es como cuando jugamos con Brasil, digamos, tenemos que mirar todos los flancos, digamos, para que no nos lleguen los goles, digamos. Correcto. Oiga, la última pregunta, Miguel Alonso Romanini, ¿sabe que me escriben por acá? La gente, ¿cómo es, Miguela? Sichel no pudo ordenarlo. ¿Qué significa eso? Intranquilas las aguas en el gobierno, dado que 15 diputados del sector estarían apoyando el cuarto retiro del 10%. Se aproximan días de intensa discusión por el nuevo retiro del 10%, Miguel Alonso Romanini, ¿eh? Bueno, yo creo que la gente es harto más inteligente y es capaz de ver lo que realmente está ocurriendo. Y mucho respecto a lo que creen los candidatos hoy día y los parlamentarios en general, que no han sabido leer a la sociedad estos últimos años, y se van a encontrar con sorpresas. Acuérdese usted que va a haber mucha gente que se da por segura y no va a ser electa. La gente, yo creo que va a hacer un cambio radical respecto de quienes eligen, de todas las tendencias, pero van a elegir gente nueva y gente más preparada, más todavía con lo que ocurrió con la votación de la convención constituyente, ¿no es cierto? Gente que venía a cambiar la cosa, a eliminar los abusos, los sueldos altos, etcétera, y ya hemos visto que todo eso fue una farsa, y yo creo que en las elecciones van a haber muchas, muchas sorpresas. Bueno, hay novedad, yo confío en que la gente sabe mucho más y es harto más inteligente lo que creen los candidatos. Oiga, y con estos temas de mix de esta fiesta que estamos ya comenzando a vivir este mes de septiembre, le quiero agradecer al profesor Marcelo Alarcón, académico del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunohematología de la Universidad de Talca. Profesor, muchas gracias por participar aquí en Impacto Regional en Radio Sumágica y Amiga, y también, por supuesto, a seguir cuidándose. Recuerde usted que esta noche comienza el horario de verano también, a la medianoche debe adelantar su reloj en una hora, profesora. Sí, eso no hay que olvidarlo. Solo a la pasada hay algunos que dicen que el cambio de horario incluso puede afectar en trombosis, digamos. O sea, hay que preocuparse. Ok, profesor. Estamos en otro contacto, por supuesto, vamos a estar molestándolo nuevamente. No, las veces que sea necesario. Yo me entretení, pero mucho, y aprendí también con los otros invitados. Muchas gracias, don Marcelo. Un agrado, un abrazo, y cuídese usted y su familia, ¿ya? Hasta luego. Adiós. Chao, Moisés. También saludar y despedir a don Oscar Sasso, él es del grupo, también le cuento al tiro, del grupo Voces del Claro. Don Oscar Sasso Madariaga, muchas gracias por participar nuevamente en Impacto Regional. Un abrazo para usted, cuídese. Muchas gracias a ti, Moisés, por la invitación. Felicitaciones por la diversidad de programas. Bueno, mantener a la gente informada de todo tipo de cosas, ¿cierto? Y vaya mi saludo a todos los folcloristas de la región del Maule, en especial a los que conforman la agrupación de folclor de Talca. Ya don Oscar lo ha dicho, que agradece estar en este programa y por supuesto nosotros invitamos a todos los del gobierno, a todos los políticos, a todos los gremios y los que rechazan es cosa de ellos nomás. Entonces no se vengan a quejar aquí, sobre todo en este programa y en este conglomerado, que no se invitan porque realmente no sé quién lo elige para que vayan a alguna cosa a presentarse a cualquier cosa de algo, de una elección. Muchas gracias, Oscar. Hasta cualquier momento. Listo, gracias a ti. Don Miguel Alonso Romanini, será hasta cualquier momento y, por supuesto, saludos a su familia y hay que seguir cuidándose. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias, Moisés. Un saludo a don Marcelo y a don Oscar y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Un abrazo, Miguel. Gracias. Muy bien. Y con esto mismo, me escuchemos un poquito. Siempre fuiste el más certero. Con estos hermosos temas vamos a decir lo siguiente: Recepciones Bansen, que está en la 1 Sur entre 2 y 3 Poniente, le espera con la especialidad de la casa: parrilladas y plateadas, colaciones, entre otros. Bansen, atendido por sus propios dueños, José Barrera y su señora Sonia Garrido. Así es, un gran abrazo de Impacto Regional para don José Barrera y su señora Sonia Garrido, de ahí los dueños del Bansen. Ahí están ubicados, en la 1 Sur, entre 2 y 3 Poniente. También quiero saludar a un buen amigo que viene viajando desde Chillán aquí a Talca, y viene, por supuesto, pasando por Longaví, ya, y ya no está escuchando Roberto Ramos. Él es don Luis Garrido, y ya viene a ver a su familia, porque justamente está con un permiso. Así que, don Luis Garrido, gracias por estar en nuestra sintonía. Saludar a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También para nuestro bueno amigo don Alfonso Ibarra y don José Faún de Don Beto, presidente de Canadela. También saludar a Claudio Montalva y también a Carlos Seguel. Ya seguimos con otro saludo, señora, señor. Ustedes sigan en nuestra compañía de Impacto Regional de hoy, sábado 4 de septiembre del 2021. Vamos a hacer un alto muy breve con nuestros auspiciadores de Impacto Regional y también con unos interesantes consejos de Radios Mágica y Amiga. ¿Cómo pretende que yo? Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tardarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina calle 1 Sur, 690, oficina 512, edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, más 569-71-38-3211.

Él es abogado y también ingeniero comercial y candidato a consejero regional. ¿Cómo está, Fabián? Gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días a todos los auditores y felicitaciones a todos aquellos que pasamos agosto, pues. Agosto, claro. Agosto pasa para todo, en todo caso. Dicen lo que saben, Fabián, ¿eh? Oiga, en la otra línea quiero saludar de inmediato a don Felipe Ramírez, presidente de los trabajadores del Sename y dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, de aquí de esta zona maulina. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Buen día, Moisés. Buen día, Fabiana, que me están escuchando esta radio en esta maravillosa mañana ya primaveral. Lo difícil es pasar septiembre, dicen algunos. Claro que sí, ahí está la clave, pues. ¿Eh? Oiga, este domingo 18 horas, Ecuador, próximo rival de Chile. ¿Se la juega por un resultado, Felipe? No soy muy futbolista, Moisés, y la verdad, le digo una verdad, no tengo TV cable y los canales nacionales, el único que no se me ve en mi casa es el Chilevisión, que es donde transmiten los partidos, así que estoy un poco descolgado. Ya. Siempre es difícil ganar en la altura de Quito, y entiendo que en los últimos varios mundiales atrás no hemos tenido ninguna victoria, así que no me atrevo a aventurar un triunfo chileno, sobre todo con el proceso que están llevando últimamente, que no ha sido de los mejores. Fabián Poblete. Yo soy optimista, tengo fe, yo creo que ganamos, nos traemos un triunfo. ¿Y ahí por qué vamos a ganar? ¿Ah? ¿Por qué cree usted que vamos a ganar? Yo creo que jugamos bastante bien en el partido ante Brasil, faltó como siempre el finiquitar, pero yo creo que se van a poder aplicar los jugadores y van a poder dar un buen resultado. Oiga, quiero cantarles que hoy en el Fiscal de Talca a las 16:30 horas Everton y Colo Colo, finalista de la Copa Chile. También quiero decir que el nuevo director técnico de Rangers, Ronald Fuentes, el objetivo, el ascenso. O que al menos deje las bases para subir el año que viene, ¿no es así, Felipe? O sea, todos esperamos que Rangers pueda subir al ascenso. No han tenido un muy buen desempeño en este último torneo. Pero Rangers nos tiene acostumbrados a esta forma de desarrollo. Esperemos que con Ronald, futbolista mundialista, entrenador de varios equipos de primera división, podamos dar el salto y después consagrarnos en primera división varios años, que no es la idea que Rangers suba y baja, sobre todo por la historia del club, por el arraigo que tiene en la ciudad de Talca y por la hinchada permanente que uno puede escuchar acá desde los cóndores, digamos, cuando domingo tras domingo asistían al estadio Fiscal de Talca. Con Marcoleta se tocó fondo y lo trajeron como salvador. ¿Quién lo iba a llevar a primera división? Escuchaba por ahí cuando llegó este señor, que era lo máximo que había llegado aquí a Talca, Fabián Poblete. Sí, suele lamentablemente el común de la gente a veces busca al Mesías Salvador. Lamentablemente no fue así. Esperemos que con este nuevo técnico las cosas sean diferentes. Bueno, lo que le quiero preguntar en estos momentos a nuestro don Felipe Ramírez, que es presidente de los trabajadores del Sename. El Sename, así como los carabineros, han demostrado que sus tiempos están agotados, que ya la sociedad ha dado un paso adelante y estas instituciones se quedan atrás, y a otras también, porque con lo que está pasando, realmente es harta poca confianza que le tiene el pueblo para lo que viene. ¿Qué es lo que propone el Sename para el desarrollo de la infancia en Chile, Felipe Ramírez? Más que lo que propone el Servicio Nacional de Menores, que es lo que ha propuesto la institucionalidad administrativa nacional y también que es lo que propuso también el Congreso Nacional para la modificación, para la eliminación del Servicio Nacional de Menores como lo conocemos y para la instauración de un nuevo servicio Mejor Niñez que está pronto a iniciar sus actividades. Si lo vemos como en la estructura del nuevo servicio, efectivamente son diversos los cambios que se están estableciendo en la orgánica y en el funcionamiento del mismo, pasando de ser un servicio netamente centralizado a poder tomar decisiones con acervo local. Existe una ampliación de funcionarios y una diversificación de las actividades de los mismos, lo cual debiese ser conducente primero a mejorar varios aspectos que son del corte comunitario, un fortalecimiento, sobre todo en las comunas, con las oficinas locales de infancia, que vienen a reemplazar a las oficinas de protección de derechos, pero con un acervo de mirada de pesquisaje para la pronta derivación de los casos de vulneraciones de derechos a los tribunales de familia y mediante los tribunales de familia algún programa correspondiente. Existe también una diversificación en cuanto a una temática que siempre ha estado al debe en la infancia y en la adolescencia, que es hacer carne el artículo 12 de la Convención Internacional de Derechos del Niño, que es la participación efectiva de esto, de este grupo etario, en la toma de sus propias decisiones. Ahora, nada de esto va a ser posible si es que no existe la voluntariedad, don Moisés, Fabián y la gente que nos está escuchando, si no existe la voluntariedad de las diversas instituciones públicas y privadas que operan en nuestra región. Y cuando hablo de que existe la voluntariedad y la obligación mediante la ley que crea este nuevo servicio y a la espera de la puesta en marcha de la ley de garantía de derechos, de efectivamente que salud juegue el rol que debiese jugar, que educación pueda integrar de mejor forma en sus currículas tanto el estudio sistemático de la Convención de Derechos del Niño como a estos niños, niñas, adolescentes que no calzan en los perfiles, entre paréntesis, no, entre comillas, normales de un alumno. Correcto. Y así también vivienda, que también sea un actor relevante. ¿Qué tenemos hoy día, don Mice? Hoy día tenemos segregación muchas veces en el ámbito educativo. Tenemos un Ministerio de Vivienda que no se ha hecho cargo de una responsabilidad. Muchos de los niños, niñas, adolescentes que ingresan al SENAME y que van a ingresar posiblemente a Mejor Niñez, lo hacen porque las condiciones socioeconómicas de la familia no son las más adecuadas. Yo me consulto, ¿eso es lo importante y lo relevante para que un niño, niña, adolescente deje de estar con su familia? No. Por lo tanto, es un rol que se debe jugar. Y termino este punto con la necesidad que salud efectivamente se haga cargo de la salud mental de los niños, niñas, adolescentes. Hace unos pocos días atrás hacíamos el ejercicio en una comuna de la región del Maule y decíamos, si tal porcentaje de niños, niñas, adolescentes tiene problemas de salud mental en esta comuna, lo multiplicamos por las 10 comunas de la provincia, nos va a dar un número, ejemplo, de 2.000 casos de niños, niñas, adolescentes con problemas de salud mental que debiesen ser atendidos. Y en la práctica tenemos un psiquiatra o dos psiquiatras que el estándar de psiquiatría es mucho menor a lo que está establecido con la problemática de salud mental. Entonces, ¿es solamente un problema del Servicio Nacional de Menores la no correcta ejecución de su objetivo y su política? Entendemos que no. Okay. Y ahí debemos jugar. Yo no he escuchado nada de la nueva gobernadora regional en torno a cómo vamos a proyectar el trabajo de infancia y adolescencia. Sí la he escuchado que se van a instalar en las 30 comunas centros de la mujer, pero al día de hoy ni siquiera en las 30 comunas de la región del Maule tenemos oficinas de protección de derechos. Entonces ya ve que la infancia y la adolescencia no es prioridad, los niños, niñas y adolescentes nunca fueron primeros en la fila y estamos a la espera de un servicio que todavía no sabemos cómo va a funcionar, no tiene su ley orgánica todavía actualizada, no tenemos ley de infancia todavía en desarrollo. Entonces pienso yo que vamos a funcionar en el corto tiempo aprendiendo, pero con la motivación de que esto lo tenemos que mejorar. Ok, voy con don Fabián Poblete, él es abogado y por eso le quiero hacer estas preguntas. Declaran admisible que 17 de septiembre sea irrenunciable. 59 diputados acogieron su admisibilidad, 38 votaron en contra y 7 se abstuvieron. Con este avance, el proyecto ahora podrá ser tramitado en la Comisión de Trabajo de la Cámara. El diputado Silver afirmó que realizó algunas modificaciones a su propuesta original, pero apuntando al mismo objetivo para que el viernes previo a las fiestas patrias sea irrenunciable, es decir, que solo los rubros esenciales puedan seguir operando en esa jornada. La Asociación Emprendedores de Chile, ASECH, indicó que en el proyecto exista una excepción para las pequeñas y medianas empresas. Esto ya que, a juicio del gremio, la medida sería perjudicial para los emprendedores. Ahora hay que decir, las pérdidas que generan las pequeñas y medianas empresas producto de feriados irrenunciables son cuantiosas y agudizan la compleja situación que han vivido en los meses de pandemia. El viernes 17 de septiembre del 2021 actualmente se figura como feriado, sin embargo, no es irrenunciable. La legislación actual considera como feriado irrenunciable los días sábado 18 y domingo 19 de septiembre. Entonces le pregunto a don Fabián Poblete, ¿cuál es su opinión a la iniciativa que sea el 17 de septiembre irrenunciable, Fabián? Estimado, si estuviésemos en épocas normales, sin pandemia, yo creo que no habría nadie que se pudiera oponer a la decisión de que sea irrenunciable. ¿Ya? Ahora, sin duda que la situación de pandemia nos tiene que llevar a considerar las situaciones complejas que han afectado principalmente a la pequeña, micro y mediana empresa. Y efectivamente, un día irrenunciable significa pérdidas significativas que se vienen a sumar a las pérdidas que ya han venido sufriendo producto de todo el proceso de la pandemia. Ahora, por otro lado, uno dice, bueno, hay grandes tiendas, las tiendas del retail, que efectivamente los supermercados, que han tenido una carga a sus trabajadores bastante pesada sobre sus hombros, es merecible también que puedan responder, que puedan tener este día libre. Por lo tanto, yo concuerdo en que debiera ser una excepción respecto de la micro, pequeña y mediana empresa, respecto de la irrenunciabilidad, ¿ya? Así que ojalá que se pueda llegar a un punto medio que no afecte tanto a los que han sufrido de mayor forma los efectos de esta pandemia. Estamos conversando de que declaran admisible que el 17 de septiembre sea irrenunciable. Vamos a saludar que ha estado muy pendiente y atento de las declaraciones que hizo don Felipe Ramírez y también Fabián Poblete, el abogado y ingeniero comercial. Vamos a saludar en la otra línea al ex gobernador de la provincia de Talca y también es candidato a diputado. ¿Cómo está Felipe Donoso? Gusto saludarlo. Buenos días. Muy bien, Moisés. Muy buenos días a todos los contertulios. Efectivamente, estamos aquí acompañando a la mujer indígena que están de día a mañana en la Ruca Mapuche, en la comuna de Talca, y con un gran concurrencia del pueblo mapuche. Con respecto a lo que estaban opinando, mire, yo claramente no puedo estar de acuerdo con estos feriados que se pide declarar una, 12, 3 semanas antes. O sea, este año hemos declarado 2 feriados intensivamente, creo que con poco análisis, con poco reposo. Y no sabemos si es que le va a hacer un daño o un bien al país. Yo creo que hay que hacer las cosas con el debido tiempo, con la meditación, para que las cosas resulten bien. No podemos dedicarnos al populismo y entregarnos al electoralismo de las elecciones y generar feriados simplemente por buscar... A ver, tuvo un pequeño problema, Felipe Donoso, está en ahí contacto... Ahí sí. Sí, le estamos escuchando bien. ¿Se alcanzó a escuchar o no? Sí, siga, para terminar. No, para terminar, yo creo que no nos podemos entregar al populismo ni al electoralismo. Se han declarado ya más de 3 feriados durante este año, con urgencia, sin meditar, sin analizar su real riesgo. Creo que tenemos que comenzar a buscar el bien del país y analizar bien las cosas. Yo digo y le pregunto, por favor, que sea bien lo más acotado a la respuesta, Felipe Ramírez. Si ya es feriado, lo vuelvo a reiterar, ¿cuál sería el efecto práctico que se haga irrenunciable entonces, Felipe Ramírez? Básicamente, Moisés, que, a ver, yo voy a hablar con un poco de vergüenza, porque yo como funcionario público efectivamente trabajo mediodía el 17 de septiembre y muchos de los trabajadores de diversas empresas trabajan efectivamente mediodía. Pero existen... sectores de la economía que finalmente este feriado, aunque usted lo plantee como no irrenunciable, en la práctica terminan trabajando como cualquier día del año. Entonces, esa es la discusión de fondo. Si efectivamente los trabajadores del comercio, los trabajadores del retail, pueden hacer uso de un feriado que está establecido para la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. Paso el dato, anda Felipe Donoso en la Ruca y también viene hoy día la presidenta de la Convención Constitucional a esta actividad, por lo que entiendo. Por lo tanto, va a ser algo bien fructífero para las mujeres indígenas y las mujeres en general de nuestra región. Qué bueno. Oiga, Fabián Poblete, ¿hoy es mejor acortar la hora de trabajo? ¿Qué opina usted? ¿Qué le dice a la gente que nos está escuchando ahora en Impacto Regional? Yo creo que efectivamente nosotros estamos en condiciones ya de poder avanzar hacia una jornada de trabajo mucho más reducida. Yo creo que debemos avanzar hacia una jornada de 40 horas semanales, ¿ya? Por lo tanto... eso mejora los niveles de productividad. Yo creo que ya los tiempos antiguos en donde el empleado tenía que entrar a trabajar a las 8 de la mañana y salir a las 6 de la tarde todos los días, ya están un poco más dejados de lado. El teletrabajo ha dejado en evidencia que efectivamente es posible ser productivo y trabajar sin tener que estar bajo un yugo horario tan estricto. Ya vuelvo con usted, Fabián Poblete. Don Felipe Donoso, Sichel no pudo ordenarlos. Todo el mundo vio lo que está pasando, sobre todo con la Paulina Núñez. Intranquila las aguas en el gobierno, dado que 15 diputados del sector estarían apoyando el cuarto retiro del 10%. se aproximan días de intensa discusión por el nuevo retiro del 10%. Los economistas y técnicos vaticinan un derrumbe de la economía chilena. Los opositores señalan que es lo mismo que dijeron en los retiros anteriores y nada de ello derrumbó a la economía chilena. Le pregunto a don Felipe Donoso, candidato a diputado, según su opinión, ¿es necesario un nuevo retiro? Yo creo que el día de hoy no es tanta la gente que tiene recursos aún en la AFP, uno. Dos, si hay gente que tiene necesidades, el Estado tiene la capacidad de cubrirlas. Y no tenemos que seguir metiendo en las manos los bolsillos a los ahorros para la vejez de las personas. Sobre todo si no estamos diciéndoles cómo vamos a pagar las pensiones en el futuro. O sea, yo creo que no puede haber ningún proyecto más que debilite las pensiones futuras si no decimos cómo vamos a pagar las pensiones en el futuro. Si hoy día lo estamos dejando en la mayor de la incertidumbre de las personas. Ok, Fabián Poblete, con la mano en el corazón, con el retiro, ¿se muere la economía o muere la AFP? Yo creo que aquí hay discursos contradictorios, porque por un lado se dice que va a quedar la debacle, un gran daño económico, pero por otro lado decimos que son muy pocas las personas que van a poder acceder al retiro. Entonces, si son muy pocas, ¿cuál es el daño que van a generar a la economía? Yo particularmente estoy a favor de esto, tal vez debiera darse a elegir a las personas entre el IFE, la ayuda del Estado, o el cuarto retiro. Personalmente yo creo que las AFP han sido únicamente un negocio para los dueños de las AFP. Para los únicos que han ganado dinero con esto han sido ellos. Las pensiones siguen siendo miserables y dejan bastante que desear. Si yo pudiese retirar el 100% de mis recursos, efectivamente lo haría, ¿no? Correcto. Esta pregunta es para los tres, para Felipe Donoso, Felipe Ramírez y Fabián Poblete. ¿Cómo vaticinan ustedes esta disyuntiva desde sus respectivas posiciones y perspectivas? Felipe Ramírez tiene la palabra. A ver, hay un planteamiento claro, al menos del candidato por el cual yo voy a votar en noviembre próximo, que es ponerle fin a un sistema de capitalización individual y crear una institucionalidad pública que efectivamente administre las contribuciones sociales de la y los trabajadores. Un órgano público que sea autónomo, que sea idóneo, que sea paritario y que propenda a reglas justas en el ejercicio de la previsión de los trabajadores y las trabajadoras. No veo que se mantenga un sistema de capitalización individual como el que tenemos actualmente en nuestro país. Y para ello es prueba de que finalmente con recaudación propia, muchos de los trabajadores y trabajadoras finalmente terminando casi sacando de su jubilación una cifra muy similar a la que se otorga con la pensión básica solidaria del Estado. Entonces, es ahí el problema. Los que dicen no al retiro del próximo 10%, este cuarto retiro, básicamente lo que uno ve es que quieren salvar el sistema de capitalización individual y quieren salvar el gran chanchito que tiene la economía de nuestro país, que es los fondos de los trabajadores y las trabajadoras que se invierte en su mayoría en el extranjero y no se reinvierte en obras públicas, por ejemplo, en nuestro país. Es ahí la discusión, don Multe. No, la discusión, seamos serios, no es que tengamos cuarto retiro o no tengamos cuarto retiro, sino que el término de la AFP es como la conocemos, es la discusión. Algunos la querrán mantener, como me imagino el candidato a diputado por la Unión Demócrata Independiente, Felipe, que nos acompaña acá. Y hay otros que pensamos que esto debe tener otra mirada y debemos tener un salto cualitativo y cuantitativo en relación a, efectivamente, cuáles son las pensiones que queremos, cómo lo queremos solventar y cuáles van a ser las formas de recaudación que va a tener el fisco. Yo estoy por un sistema que sea estatal y que presente la autonomía tal como la presenta, por ejemplo, el Banco Central. Eso no tiene discusión. Correcto. Bueno, ahora voy con don Fabián Poblete. Fabián, está la pregunta hecha. ¿Cómo vaticinan esta disyuntiva desde sus respectivas posiciones y perspectivas, ya que usted es candidato a CORE también? Sí, mira, yo particularmente soy amante de las libertades individuales. Por lo tanto, yo mantendría el sistema de AFP para todos aquellos que quieran pertenecer al sistema de AFP. Pero sí creo que es necesaria la creación de una nueva institucionalidad, pública, privada, como sea, pero con reglas claras, con transparencia, ¿ya? Y con un adecuado control. Ahora, respecto del fondo, del sistema, cómo debiera generarse estos recursos, yo me opto más por un sistema mixto, que implique una capitalización individual con un fondo común, ¿ya? Porque para que existan diferencias, aquí yo creo que hay que premiar también el esfuerzo, no podemos tratar a todos por igual. Si hay alguien que se saca más la mugre que otro, necesita tener una diferenciación, y eso debe verse reflejado en su fondo. Ahora, creo que estos fondos efectivamente pueden invertirse en obras públicas. O sea, qué mejor que las platas de la AFP estén invertidas, por ejemplo, en la concesión de carretera, y que sea el propio Estado el que reciba estas platas, las invierta, así yo cuando paso por la plaza de peaje y pago mi peaje, sé que estoy contribuyendo también a mi fondo de jubilación. Hay un montón de ideas innovadoras ahí con las cuales se puede trabajar, hay que atreverse nada más a mirar un poco más allá. Correcto. Don Felipe Donoso, usted tiene la palabra. Bueno, yo no sé cómo tratan de construir mitos de repente a las personas, pero yo no voy a referirme a las opiniones de otros, sino que llamarlo a trabajar en serio con las pensiones. Porque cuando llevamos hablando 2 años en el Congreso Nacional sobre la reforma a las pensiones y no se ha escrito una letra, lo creo impresentable. Y lo único que se ha hecho es meterle la mano al bolsillo a lo que hoy día existe, dándole total inseguridad a nuestros adultos mayores y a todos los chilenos sobre sus pensiones. Ya, comencemos a trabajar en serio por las pensiones. Tenemos claro que es una de las principales necesidades que plantea Chile, pero hagámoslo de verdad. Si es AFP, o sea, un sistema autónomo que permita asegurar que los fondos de las personas no son usados por el Estado sin devolución, como pasó muchas veces en la historia, o un sistema que le permita efectivamente tener una pensión digna, una pensión mayor a la que hoy día tenemos, invitados todos. Pero por favor, okay, No instalemos mitos de que se defienda tal o cual. Lo que hay que hacer aquí es trabajar porque las pensiones sean efectivamente mejores y no seguir generando incertidumbre en aquellas personas que están a punto de jubilar o que aún están preparando para aquello. Ok, Chile vive una crisis muy profunda, dicen. Nuestra clase política no tiene claridad hacia dónde ir. Como país perdimos la batalla contra la delincuencia y el narcotráfico. La economía mal y peor con la pandemia. Reforma pensiones en serio de fondo, sin avances, puro bla bla, sandeces y todo el resto. Con estos temas que estamos escuchando acá, de que estamos en septiembre, mes de la patria, hay que, bueno, todo esto sirve para discusión, conversación, y eso es lo que queremos para toda la gente que nos está escuchando por Impacto Regional. Muchas gracias, Fabián Poblete, abogado y también ingeniero comercial. Estamos al habla en cualquier momento. Hasta pronto, cuídese. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias a todos los otros invitados. Una grata conversación. Hasta pronto. Adiós. Chao. Felipe Ramírez, seguimos conversando del Sename y de lo que viene, ¿ah? Muchas gracias, Moisés. Gracias. Y siempre es grato estar en este programa para poder debatir ideas, para poder mostrar cuáles son las posturas que tiene cada uno de sus invitados. Muchas y es gracias. Muy grato para mí poder participar. Saludo a Felipe Donoso, a su familia, a su bebé que debe estar creciendo. Qué bonito. Agradecer la oportunidad y esperamos estar presentes en una nueva jornada. Así es, tal cual, Felipe Ramírez. Don Felipe, usted tiene la palabra, pues. Muchas gracias, Fabián, Felipe, claro. Moisés, a todo el equipo de la radio. Que tengan un muy buen día. Recordemos que mañana es el Día de la Mujer Mapuche, el día de una ceremonia que estamos acompañándola. Los pueblos originarios, igual a todas las personas que hoy día viven en Chile, debemos acompañarnos y trabajar en conjunto por construir un Chile mejor, porque el Maule puede mucho más. Correcto. Nos vemos, Felipe, hasta cualquier momento. Felipe Donoso, aquí en Impacto Regional, como siempre. Gracias. Muchas gracias. Ahí estaba, y con estos temas, recepción Bansen 1 Sur entre 2 y 3 Poniente, ahí lo espera. Con la especialidad de la casa, parrilladas y plateadas, colaciones, entre otras. Bansen, atendido por sus propios dueños, José Barrera y su señora Sonia Garrido. También nuevamente saludar a don José Martínez. Él es el dueño del Monkey Coffee y sus baristas, por supuesto. Ahí atienden, pero excelente. Un Oriente, 3 Norte. 7 años están cumpliendo. Vamos a hacer un alto con los auspiciadores interesantes de Radios Mágica y Amiga, y ya regresaremos con nuestros próximos invitados. terrible en la región del Maule. Ya van más de 100.000 casos de COVID-19 desde que arrancó la pandemia. Y ahora con la nueva variante Delta, que es más peligrosa y mortal. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Claro que sí, como estamos en septiembre vamos a recibir los siguientes invitados con estos lindos temas de mix que le tenemos. Y saludar de inmediato al profesor del Instituto Geografía e Investigador Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, don Ariel Muñoz, el profesor Ariel Muñoz. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien por aquí. Muchas gracias, profesor, por estar nuevamente en nuestra compañía para conversar temas del cambio climático y la sequía. Voy a saludar en la otra línea de inmediato al consejero regional del Maule, don César Muñoz. César, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente al programa Impacto Regional. Hola, amigo Moisés. Un gusto saludarte. Un agrado estar en tu programa y saludar a los amigos que nos acompañarán en el panel y a la gente que nos está escuchando esta mañana. Un abrazo cariñoso. Quiero partir, César, por el profesor del Instituto Geografía e Investigador Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, Ariel Muñoz. Chile sufre una de las mega sequías más grandes de su historia y de acuerdo a los estudios meteorológicos, al menos este año, la situación no va a cambiar en absoluto. Mucha gente piensa que los consejeros regionales, también del medio ambiente, acá en la región del Maule, no me voy a meter en otra región ni en el país, han dicho harto poco de esto. A lo mejor hacen mucho, pero se informa poco. Bueno, en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump se burlaba de quienes hablaban del cambio climático y ustedes han visto las noticias donde ciudades como Nueva York y el estado de California han sufrido graves inundaciones. Pero ojo, que el mismo país se ha visto afectado por tremendos incendios, tal como ocurrió en Australia y muchos otros países. Hasta ahora, nada se ha hecho en Chile como llevar a cabo un consumo más eficiente del agua, mejorar la gestión de las cuencas y la infraestructura hídrica. Señores, profesor Ariel Muñoz, ¿quién le pone el cascabel al gato a este grave problema? Moisés, gracias por la pregunta, es muy buena. Y también hace referencia a lo que está pasando globalmente, mayoritariamente en algunos países que son muy responsables de las emisiones que nos han llevado a las modificaciones del clima que hemos experimentado estas últimas décadas. Tenemos algunos buenas noticias, que es que Estados Unidos volvió a la Conferencia de las Partes, al acuerdo de París, básicamente, que establece ciertos compromisos de los países para reducir sus emisiones. Estados Unidos y China son los principales emisores de gases invernaderos. Pero por otro lado también hay que considerar de que el clima cambia naturalmente, tiene una variabilidad natural, y sobre esta variabilidad natural está el efecto del cambio climático antropogénico. Entonces, por ejemplo, tenemos inundaciones históricas también hace varios siglos, han ocurrido, pero hoy ocurren más frecuentemente y en algunos casos con mayor intensidad también. Entonces tenemos que distinguir de que el clima habitualmente cambia y hay fenómenos extremos también en el clima, eventos extremos, pero esta dinámica se ha visto todavía más exacerbada producto de que tenemos más energía en la atmósfera. Tenemos una atmósfera ahora más cálida, ¿no? más un planeta más caliente, se podría decir. Y en Chile lo que se está haciendo, por un lado, es se está discutiendo ya hace algún tiempo la ley marco de cambio climático, que ha avanzado en su trámite en el Congreso. Esperamos que salga promulgada muy prontamente, tiene también trámite de urgencia. Y allí se estipulan también no solamente el actuar o los caminos que quiere seguir Chile respecto de emisiones, ¿cierto? Que los compromisos que ha adquirido Chile internacionalmente y cómo llevarlos adelante en esta política, sino también los compromisos de adaptación que queremos llevar, o más que un compromiso, las pautas, ¿no? De cómo debiésemos adaptarnos al cambio climático. Porque si hay algo que sabemos con mucha certeza es que vamos a tener menos agua en el futuro. Todas las proyecciones climáticas, los modelos nos muestran lo mismo, es decir, tendremos menos agua hacia el futuro, y las condiciones actuales son o van en camino, son muy cercanas a estas condiciones que tendremos para finales de siglo. Entonces, debemos adaptarnos con premura, con rapidez. Y todavía, respecto del agua, estamos, se podría decir de alguna forma, entrampados, ¿cierto? Estamos un poco, tal vez, estancados en lo que podría ser el cambio que debemos hacer para tener acceso al agua para los distintos usos en el país. La distribución del agua se ha hecho de una manera equivocada, podemos decirlo de esa manera fuertemente, porque ya tenemos mucha evidencia de que así ha sido. El marco regulatorio que hoy existe, el Código de Aguas, está con toda propiedad, podemos decirlo, bastante fuera de lo que otros países hacen para tener equidad en el acceso al agua. Esto es completamente lo opuesto. Y estamos trabajando, y así esperamos, y así lo ha manifestado el país, ¿cierto?, en la modificación de los principales cuerpos regulatorios en el país, en este caso de la Constitución, que nos puedan abrir la puerta a una planificación de futuro que considere la dinámica de hidrológica en el país, que no solamente tiene que ver con el stock de agua, cuánta agua tenemos para repartirlo, sino también cómo cambia esto a lo largo del tiempo. Entonces esperamos realmente de que los principales consumidores de agua, en este caso no son las personas, sino que es la agricultura y la industria, puedan estar a la altura de estos nuevos desafíos país. Ya regreso con usted, profesor Ariel Muñoz. Don César Muñoz, usted está escuchando muy atento al profesor y me gustaría saber, ya que usted va de candidato, le habla de frente a la gente y con el corazón. El gobierno regional del Maule, ¿tiene algún proyecto? Pero le hablo de un proyecto no chiquitito, por no decirle otra cosa. Un proyecto, señor Muñoz, de envergadura. Iniciativa que vaya dirigido al cambio climático, tal como lo estamos conversando con el profesor Ariel Muñoz, a la conservación de las aguas u otros desde el Consejo Regional del Maule, y si han hablado alguna vez en su vida, desde que usted es consejero regional, el nivel que nos ha hablado el profesor Ariel Muñoz aquí en Mágica y Amiga, en el programa Impacto Regional. Amigo Moisés, bueno, y saludar al profesor Ariel, muy fundamentado e interesante escucharlo. Nosotros desde el gobierno regional, y quizás todos los gobiernos regionales, muy poco aportamos recursos o estudios para efectos del cambio climático. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque debiéramos habernos preocupado a nivel nacional hace mucho rato los gobiernos regionales. Sí hemos hecho desde el Consejo Regional del Maule un aporte a una oficina de cambio climático que es de nivel nacional y que tiene una oficina en la región del Maule. No todas las regiones tienen esa oficina, pero una oficina que viene de más a menos, lamentablemente, con número de funcionarios escasos, con profesionales también muy, muy limitados, porque depende de Santiago, depende del nivel central. Entonces, no hemos podido hacer un esfuerzo mayor para fortalecer esa oficina regional en lo que se refiere a cambio climático. Algo habían hecho, algunos estudios tienen, respecto al secano costero, a la zona de rezago, que es la zona de Cauquenes, la provincia de Cauquenes y Empedrado, pero obviamente que nos falta mucho, mucho por hacer desde el gobierno regional. Se lo hemos dejado, y bueno, el país se lo ha dejado en manos del gobierno, de la política nacional respecto al cambio climático, el profesor ya lo ha explicado en algunos tópicos generales, y nosotros debiéramos sumarnos a ver, podamos apoyar con recursos a algunos estudios en particular, algún análisis en particular, o alguna solución del uso mejor de las aguas en la región del Maule. Del uso de las aguas igual, hemos aportado mucho a través del riego, de la CNR, de otros, pero bajo políticas públicas nacionales, no la nuestra. Entonces, si la CNR, en la Comisión Nacional de Riego, nos pide recursos para poder encauzar canales o reforzar algunos canales o hacer pequeños tranques, nosotros le damos. Ahí, obviamente, que estamos embalsando agua para que no vaya, escurra todo hacia el mar. Pero no es la solución, sin duda, al tema del cambio climático a enfrentar en forma eficiente el avance que tiene la temperatura o la falta de agua en el planeta o en la región en particular. Ahí tenemos que ser mucho más proactivos. Y bueno, de alguna manera nosotros, yo no soy técnico en esta materia, sí soy uno de los afectados con todos los chilenos y todo el mundo, respecto a que si se hacen mal las cosas, lo vamos a lamentar más adelante. Ya estamos lamentando los cambios de temperatura, ya estamos lamentando hoy día, estamos en zona de sequía, estamos con una emergencia hídrica en la región del Maule, producto del cambio climático, tenemos que apurarnos, lamentablemente, y ahí yo estaré disponible, sin duda, y con creo que todos los colegas que puedan ser core el día de mañana, estará disponible a aprobar políticas y recursos que vayan en ese sentido. En todo caso, me escriben acá gente de nivel medio hacia arriba, César Muñoz, y como estamos hablando de a ese nivel, muchos cores llevan años y años en dicha instancia, pero ¿relevantes o irrelevantes? ¿O solo por ir a hacer algo pequeño, pero nada trascendente? Porque así, como ustedes dicen, la gente que poco o nada saben lo que hacen, y que muchos me han escrito que parece que cuando hablan de millones que llega aquí a la región del Maule que van a trabajar ustedes, piensan algunas personas que ustedes se llevan la plata para la casa. Yo sé que no es así, pero realmente, igual que otros que han estado en este gobierno, en el gobierno, digo yo, y en el gobierno anterior, y muchos, poco o nada se ven lo que hacen. Ya vuelvo con usted, César Muñoz. Voy con el profesor Ariel Muñoz. Profesor, fíjese usted que es posible que más adelante Chile tenga que restringir el consumo de agua potable, como ya sucedió hace algunos años. Además, recordemos que muchas zonas rurales no tienen red de agua potable y tienen que suministrarle el vital elemento con camiones aljibes. ¿De cuántos años estamos escuchando esto, profesor? Camiones aljibes. ¿Y cuánto es lo que se gasta? Millones. Una vergüenza, sobre todo para el gobierno y para los consejeros regionales. Pero un país como el nuestro dice ser miembro de la OCDE. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos, profesor Ariel Muñoz? Cuéntele a César Muñoz también. Sí, gracias Samuel, saludo a César también, que tenemos el mismo apellido, fue una coincidencia. Hay muchas cosas que hacer, ¿no? Primero que todo, que tenemos que entender que una cosa es la sequía que atravesamos, que tiene que ver con el clima propiamente tal, es decir, tenemos menos agua disponible, tenemos menos precipitación. Y otra cosa es la escasez hídrica, y la escasez hídrica es que nos falta agua para determinados usos. Entonces, por ejemplo, podemos no tener sequía y tener escasez hídrica, ¿bien? En ese sentido, como para entender el concepto, hoy tenemos sequía, es decir, tenemos menos agua, y además tenemos escasez hídrica, pero en momentos que no teníamos sequía, antes del año 2010, también teníamos escasez hídrica. ¿Y por qué me detengo un poco en esto? Porque hay dos grandes componentes, y podría resultar fácil, en un sentido coloquial, echarle la culpa al cambio climático, que no tenemos agua. Pero en realidad es un efecto combinado entre una sequía muy prolongada, hace nuestros estudios indican, o los estudios en general que hay en la comunidad científica, indican que hace más de 1000 años que no tenemos una situación como esta. Es decir, no, muchas de las especies de animales, de flora también, vegetales, etcétera, también, y por supuesto nuestra sociedad como la conocemos no ha experimentado nunca una situación como la de hoy. Pero además tenemos un consumo poco planificado y mal distribuido. Y ese es tal vez el principal responsable, además de la sequía, ¿cierto? Decimos que son dos componentes, lo que gatilla esta escasez hídrica, ¿no? Entonces no hay agua en muchos lugares, sobre todo en zonas rurales, y deben ser abastecidos con camiones de aljibe, y esa es la realidad de muchas zonas del país, no solamente de la región del Maule. Acá en la región de Valparaíso tenemos casos icónicos como es Petor, Caputaendo, ¿no? De escasez hídrica gravísima. Y esto nos da mucho cuenta de cómo hemos mal distribuido el agua, porque mientras tenemos, ¿cierto?, grandes extensiones de cultivos o industrias muy pujantes en esos mismos territorios, tenemos familias que no tienen agua para pasar el día. En ese contexto, y lo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, el caso de Petorca, que también pasa para la zona del Maule, en Cauquenes y otros lugares, hay agua para algunos usos, pero no para otros. Entonces lo primero es corregir la distribución del agua, y esto va a sonar, y bueno, acuérdense de esto, pero ya lo saben, van a aparecer de todo en la prensa respecto que prácticamente apareció, no sé qué figura demoníaca, ¿cierto?, para repartir de nuevo el agua, pero en realidad el agua está mal repartida desde hace mucho tiempo, ¿bien? Entonces, ahora que tenemos menos agua, producto de la sequía, se nota todavía mucho más. Entonces eso es lo primero que tenemos que corregir, porque lo que es una mala noticia también es una buena noticia. Es decir, si la mitad del problema tiene que ver con distribución del agua, significa que podemos solucionar relativamente rápido la mitad del problema, ¿no? Por otro lado, incorporar todas las alternativas nuevas que son desalinización, por supuesto, pero principalmente, y esto es lo fundamental, es restaurar el bosque nativo. El bosque nativo es nuestra esponja, ¿cierto?, que nos ayuda a que el suelo tenga capacidad de entregar agua en la estación seca. Si hemos degradado, fragmentado, sustituido el bosque nativo por otro tipo de coberturas del suelo, generalmente mucho más demandante de agua, como plantaciones forestales de rápido crecimiento, de pino, eucalipto, cultivos agrícolas también, entonces finalmente vamos agotando este stock de agua que es finito, ¿bien? Es finito. O sea, llamamos que es un recurso renovable, pero hoy ya estamos discutiendo, por un lado, si es que realmente es un recurso, y segundo, si es renovable, ¿no? Es decir, hasta qué punto nos sirve pensar de esta manera si en realidad es un bien común tan relevante, ¿sí? Correcto. Con estos temas, ya estamos pasados del mediodía, vienen otros programas, y con estos temas de fiestas patrias, profesor y César Muñoz, hay que seguir, hay que ser bien positivo, y quiero agradecerle al profesor del Instituto Geográfico e investigador del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el profesor Ariel Muñoz. Gracias por participar nuevamente en Impacto Regional en Mágica y Amiga, profesor. Muchos saludos, Moisés, César, un abrazo a todos. Gracias. Cuídese, profesor. Estamos en contacto nuevamente. César Muñoz, como siempre, grato que me acompañe aquí. Gracias. En Impacto Regional. Gracias, estimado amigo. Un abrazo a la distancia, profesor Ariel. Un gusto estar en la radio con él. Y solo un dato. Hemos hecho estas cosas del gobierno regional. Tenemos el 8% o menos del 8% del presupuesto que se invierte en la región, los gobiernos regionales. Son muy pocos para poder crear políticas públicas mejores en la región. Así que un abrazo cariñoso y gracias. Okay. Cuídese. Muchas gracias, y con las voces de César Muñoz y el profesor Ariel Muñoz de este nivel hemos estado conversando hoy y siempre desde que comenzó este programa, desde que arrancó, y ya vamos bregando para los 11 años en Mágica y Amiga, por supuesto, como siempre. A don Roberto Ramos, me acompañó hoy día. Muchas gracias, Roberto. También a don Juan Carlos Cortés, ahí en la sala de grabaciones. Quiero decir que usted siga en nuestra compañía, porque hay mucho más. Está el deporte y también un resumen de noticias de todo lo más importante que ha pasado aquí en la región del Maule y el país. Y por supuesto, nos seguimos